sabía, eso no podrá volver, aunque al cielo se lo pida. Para sentir aquello que sentimos esos días, tendríamos que nacer de nuevo y de nuevo conocernos y de nuevo enamorarnos, y eso es pura fantasía. Y estrenar un mundo y estrenar la vida para sentir aquello que sentimos esos días. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos por dar inicio a nuestro programa especial de los jueves. Esta semana estamos continuando con el tema de los residuos sólidos urbanos, es decir, con la llamada gestión de los residuos sólidos urbanos, o dicho en forma bien sencilla, ¿qué debemos hacer con la basura? Lo que pasa es que la palabra basura significa lo que ya no sirve, y en los residuos que nosotros entregamos como residuos urbanos, como residuos de nuestra casa, no todo ha dejado de servir. Hay muchísimas cosas que pueden ser reutilizadas o aplicadas en alguna actividad importante. Por eso el tema merece un tratamiento y por eso se habla de una gestión de los residuos sólidos urbanos. Vamos a comenzar nuestro programa haciendo un breve repaso de lo que vimos el jueves pasado. El jueves pasado comenzamos definiendo los residuos sólidos urbanos. Se los suele denominar con la sigla RSU, que significan las iniciales de residuos sólidos urbanos. Pero como muchas veces van a encontrar en páginas web o en la literatura los RSU, bueno, que sepan que cuando se dicen los RSU, estamos hablando de los residuos. Entonces, hemos visto una serie de, digamos, la definición general es que residuos o desechos son aquellas sustancias u objetos abandonados o descartados en forma permanente por quien los produce y por considerarlos ya sin utilidad en su provecho. Los residuos sólidos urbanos pueden definirse como los desechos generados en la comunidad urbana, provenientes de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas y que normalmente son sólidos a temperatura ambiente. Sólidos. De este modo los diferenciamos, por ejemplo, de las aguas hervidas o de los efluentes cloacales que requieren otro tipo de gestión o de procesos para su manejo. Clasificamos a los residuos la semana pasada por su origen, que pueden ser domiciliarios, comerciales, institucionales, pueden ser residuos industriales, o puede tratarse de una categoría muy especial y con la cual hay que tener mucho cuidado, que son los residuos patógenos o sanitarios, cuya presencia entraña algún riesgo a las personas que pueden tomar contacto con ellos. De modo que esos residuos patógenos o sanitarios requieren un tratamiento especial. Por la composición los hemos clasificado en residuos orgánicos que provienen de vegetales o animales, es decir, materia orgánica que se descompone, que entra en putrefacción. Residuos inorgánicos, que pueden ser metales, textiles, papeles, plástico, vidrios. y también por la utilidad los hemos clasificado en residuos reciclables, que son aquellos que pueden ser reutilizados en los procesos productivos nuevamente y reincorporarlos como materia prima, o residuos no reciclables, que por su característica o porque no se disponen de tecnologías técnica y económicamente aprovechables, no pueden ser reutilizados como materia prima y bueno, y deben ser dejados en abandono. Bueno, hay una primera clasificación que describimos la semana pasada, que son los residuos húmedos y secos. Y también ahí hablamos de que aquí en el Valle de Anisacate, hace algunos meses atrás, se había iniciado a partir de una política anunciada por la comuna de Valle de Anisacate, se había iniciado la separación de los residuos húmedos y secos. Y había una política de que los residuos húmedos, o sea, todo aquello que contenía material orgánico y que podía entrar en putrefacción, etcétera, etcétera, bueno, esos residuos nosotros los teníamos que embolsar y entregar los días lunes y viernes, y eran recogidos esos dos días. Y la comuna había fijado el día miércoles para que uno pusiera los residuos secos. De ese modo ellos iban a tener una primer separación importante por cómo utilizar, porque los residuos húmedos no pueden perdurar mucho tiempo porque se pudren, generan olor, insectos, roedores, etcétera. Mientras que los residuos secos como el vidrio, los plásticos, los papeles, el cartón, los metales, no tienen ese problema, pueden ser acumulados hasta lograr una masa crítica que permita su colocación o su reutilización por empresas recuperadoras. Yo no sé qué resultados dio esa campaña, que fue muy promocionada por la comuna local, con altoparlantes, pasó el camioncito, nos dijo a todos. Bueno, muchos de nosotros nos entusiasmamos con la idea y empezamos a tener una conducta acorde a esa separación de residuos. Repito que no sé qué conclusiones y resultados tuvo la comuna, pero lo que sucedió es que después la provincia le donó a la comuna o le entregó a la comuna un camión de basura compactador. Y bueno, eso obviamente trae una facilidad enorme para la recolección de residuos, o sea, reduce los tiempos, simplifica todo, se puede cargar muchísimo más porque el camión va compactando la basura, con lo cual puede cargar una cantidad mucho mayor. Pero desde que se usa el camión compactador, bueno, no tiene mucho sentido separar, porque nosotros separamos, pero pasa el camión y compacta todo junto. Yo les pregunté a los operadores si los días miércoles, no, y están, juntan, siguen recolectando lunes, miércoles y viernes, pero ahora las cosas se mezclan, se juntan. A nosotros se nos ocurre una idea que se la queremos plantear a través de este medio y se lo vamos a plantear personalmente a la comuna, de que nos parece bien usar el camión compactador porque les resuelve mucho el trabajo a los operarios, uno los ve muy bien equipados, andan con uniforme, guantes, en fin, creemos que las condiciones laborales de la gente que recoge la basura han mejorado notablemente, y la recolección como servicio también, porque esos camiones son muy prácticos para esto. Pero nosotros pensamos que se podría hacer lo siguiente, que lunes y viernes siguiéramos separando los residuos húmedos, y que ellos esos dos días los recojan con el camión compactador, como lo están haciendo ahora, y todo el residuo húmedo lo compacten. Mientras que los días miércoles pasen con un camión común, no con el compactador, porque a los residuos secos no se los puede compactar, porque no hay que mezclarlos, hay que poderlos separar después para que tengan alguna utilidad. Por ejemplo, no podemos mezclar plásticos, vidrios y metales, si los necesitamos separados para comercializar. Entonces la sugerencia es que nos organicemos los vecinos, que realmente hagamos la separación de lo seco

marchitaron crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novios que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Escuchábamos a Joaquín Sabina en Más de 100 palabras. Estamos transmitiendo desde el sitio FM en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Voy a corregir el título de la pieza de Sabina, es Más de 100 mentiras. No son palabras, son mentiras. Bueno, muy bien, vamos a continuar con nuestro programa especial de los jueves. Estamos hablando de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Vamos a hacer algunas reflexiones que ya las hicimos el jueves pasado, pero estos temas tienen la importancia de que al ser reiterados se graban un poco en nuestros cerebros, y esto es muy importante, porque tenemos que generar un cambio. Tenemos que generar un cambio en nosotros mismos. Y no es fácil cambiar. No es fácil cambiar porque estamos acostumbrados a vivir como vivimos. Una primer reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué generamos tanta basura? ¿Por qué tenemos que sacar tanta basura a la calle? Ya vamos a hablar de las cifras. La cifra promedio por persona y por día es aproximadamente, según el lugar y la región, del orden de 1 kilogramo por persona y por día. Esa es una cantidad tipo promedio, es decir, que una familia con 4 integrantes estaría generando un promedio de 4 kilos de basura por día. Si hablamos de una comunidad de 1000 habitantes, estamos hablando de unos 4.000 kilos de basura por día, y estamos hablando de 120.000 kilos de basura por mes. Estamos hablando de 120 toneladas de basura mensuales. Eso es tomando simplemente ese valor promedio que se cumple en forma más o menos aproximada, que puede en algunos casos ser el doble o en unos casos la mitad, según la región geográfica. En las ciudades hay mucha más generación de residuos porque se usan mucho más productos envasados, enlatados, etcétera, etcétera, por el tipo de vida que se hace, que en los lugares rurales donde el consumo es mucho más natural, entonces hay menos envases, menos cosas. Pero lo cierto es que estamos hablando de cantidades de residuos bastante grandes, y que gestionar eso no es nada fácil. Estamos hablando de una comunidad de 1000 personas, que es un pueblito muy pequeño, que puede generar 100, 120 toneladas de residuos por mes. Y eso tiene un costo, porque cualquier cosa que se haga con eso tiene un costo, porque hay un servicio público que es la recolección de los residuos, que nosotros pagamos nuestros impuestos municipales y obligamos a la comuna o municipio a que se haga cargo de recoger nuestros residuos. Bueno, recoger y mover y destinar 100, 120 toneladas mensuales tiene un costo que no es nada reducido, es un costo alto. Muy bien, entonces hay un primer paso, una primera parte de nuestra reflexión individual, social, nuestro compromiso ciudadano, que es disminuir la generación de residuos. Entonces, acá hay una fórmula que la hemos visto el jueves pasado y la vamos a repetir rapidito, que es la fórmula de las tres R's. Las tres R's significan reducir, reciclar y reutilizar. Usando esta fórmula de las tres R, vamos a terminar logrando una cantidad menor de lo que ya va a ser basura, porque eso ya no es posible de utilizar en nada, y eso es lo que vamos a terminar deponiendo en algún lugar, que ya vamos a ver qué puede ser ese lugar. Pero las cifras optimistas dicen que si uno aplica la separación de residuos sólidos urbanos y aplica la fórmula de las tres R, reducir, reciclar y reutilizar, la cantidad final de basura que hay que terminar poniendo en algún lugar porque ya no podemos hacer nada con ella es del orden del 30%, es del orden del 30% del total de residuos generados en la primera recolección. Entonces, esto es un hecho muy importante, porque la deposición final de la basura ocupa espacios y lugares muy importantes, porque hay que hacer sitios especiales para que no se contaminen las napas de agua, para que no se llene de roedores. La basura no puede quedar a la intemperie, tiene que ser cubierta. Hay que terminar de una vez con la práctica de los basurales a cielo abierto. Hay que terminar con la quema a cielo abierto de basura, que en Córdoba genera tremenda cantidad de incendios forestales. Les voy a dar un dato de lo que vamos a ver la semana que viene. En Córdoba, que es una provincia que tiene bastante avanzado su sistema de recolección y su sistema de procesamiento, porque se vienen aplicando políticas, todavía hay 300 basurales a cielo abierto. 300 basurales a cielo abierto en una provincia que tiene al turismo como una de sus importantes actividades económicas. Esto es una contradicción total. Córdoba no puede tener basurales a cielo abierto. No los puede tener en las serranías porque es sitio de turismo, y no los debe tener en las llanuras porque es zona de cultivo, y donde se cultiva no hay que contaminar, hay que mantener limpios los ambientes. Bueno, volviendo a la fórmula de las tres R, antes de escuchar un poco más de música, entonces reducir, que sería la primer R, significa disminuir la cantidad de elementos que se desecharán. Esto tiene mucho papel que cumplir las industrias que producen elementos, porque una forma de reducir es simplificar los envases, no exagerar en el tema de los envases. A veces uno compra productos que vienen en una caja dentro de la cual hay muchas otras cajitas, y para que no se golpeen entre sí tiene un montón de cartones separadores. Cuando uno retira finalmente los objetos, se queda con una cantidad de cartón y de basura o de residuos que quizás es más importante que la cantidad de objetos que habían adentro de la caja. Esto suele pasar mucho con los implementos informáticos que suelen venir de China o de lugares muy remotos, y que vienen con todo un sistema de embalaje que combinan cartón, telgopor, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando uno, está bien, se entiende, porque tienen que soportar viajes aéreos, viajes por mar, que los trasladen que los trasvasen de un transporte a otro con poco cuidado, y las cajas o los envases tienen que resistir para que no se dañen los equipos que contienen. Pero bueno, en definitiva, hay una generación enorme de residuos por el tema de los envases. Entonces nosotros que no somos responsables de eso porque los productos ya vienen envasados, podemos empezar a influir sobre los fabricantes. Por ejemplo, si compramos bebidas gaseosas en envases grandes, reducimos la cantidad de plástico, porque en un envase de 2 litros, la cantidad de plástico no es la misma que la suma de 2 envases de 1 litro, es menor. Si uno compra un envase de 2 litros, reduce en peso la cantidad de plástico que hay que invertir para llenar la misma cantidad de bebida, pero un envase de 1 litro. Y ni hablar si usamos envases pequeños. Entonces, si nosotros empezamos a marcar la tendencia de comprar las bebidas en envase grande, estamos reduciendo plástico. Si nosotros empezamos a comprar marcas que tengan envases ecológicos, envases biodegradables, estamos condicionando al fabricante, porque el fabricante, cuando haga estudios de mercado, va a ver que la competencia que está usando un envase ecológico o un envase biodegradable, lo que sea, le está ganando la batalla. Entonces va a tener que imitar a la competencia. De ese modo, los consumidores podemos influir en la primer R, que es reducir la cantidad de residuos. La segunda R es la R de reutilizar, es decir, aprovechar los elementos que ya han sido usados, pero que aún pueden emplearse en alguna actividad secundaria. Como es lógico, cuanto más objetos se reutilizan, menos recursos se gastan y menos basura se produce. Por ejemplo, nosotros que estamos ahora en la jardinería o en la práctica de los cultivos de especies nativas, con los talleres que estamos haciendo, las botellas plásticas, por ejemplo, si uno las corta por la mitad inferior de un envase plástico de PET, de bebida, es una maceta ideal para el cultivo de una planta, que no es muy elegante o qué sé yo, pero las plantas tienen una primera etapa hasta lograr su desarrollo, que no tienen por qué estar en una maceta presentable. Luego las podemos trasplantar a un sitio más bonito. Pero si estamos reutilizando ese plástico, le estamos dando una vida y no va a parar a la basura. Queda retenido en una actividad nuestra. Si usamos algunas botellas vacías para juntar agua, para tener agua de riego cuando tengamos escasez con la cual regar las plantas y qué sé yo, esos envases tampoco van a parar a la basura, quedan en nuestros hogares. Y como tienen tapa, tampoco generan mosquitos ni favorecen el dengue ni nada de eso, porque son envases cerrados. El problema es almacenar agua con superficie abierta, porque ahí sí se pueden reproducir los mosquitos. O sea, tratemos de reutilizar cosas que no vayan a parar a la basura. Le busquemos algún uso razonable. Las bolsas de plástico, por ejemplo, que son un verdadero problema, porque en los basurales a cielo abierto vuelan con el viento, se enganchan en los espinillos, generan un paisaje dantesco, espantoso, para los ojos de los visitantes. Bueno, reutilicemos las bolsas. Cuando vamos al supermercado y nos dan bolsas, las guardemos, las conservemos, y cuando vayamos de nuevo, llevemos las mismas bolsas para no generar nuevas bolsas. O empecemos a abandonar el uso de la bolsita utilizando otro tipo de elemento de transporte, que pueden ser bolsas grandes, perdurables, como las que se usaban cuando nosotros éramos chicos, que eran tejidas en hilo de nylon, y que uno las lleva, trae las cosas, después las vuelve a llevar y no se genera esa invasión de bolsitas descartables que lo único que hacen es contaminar el medio ambiente. Por otro lado, también favorezcamos a aquellos comercios que si entregan bolsas sean biodegradables. Son más caras, pero si son biodegradables sabemos que el medio ambiente las va a procesar y no van a perdurar por 200 o 300 años empeorando el paisaje. Y la última R es la R de reciclar. Reciclar. Esto alude a aquellos residuos que provengan de bienes o de materiales que han sido han utilizado para su fabricación materiales que son recuperables para volver a ser reutilizados en la misma función. El caso más ejemplar, bueno, hay dos casos muy interesantes de analizar. El vidrio es uno de los casos que tiene doble forma de ser reutilizado. Como el mismo, sin romper el envase, puede ser lavado convenientemente y reutilizado, que es lo que se hacía antes. Cuando yo era chico, uno compraba la leche en botellas que luego las dejaba vacías en la puerta, venía el lechero y reemplazaba las botellas vacías que se las llevaba y traía botellas llenas. Él estaba obligado a aplicar un proceso de limpieza, generalmente la sumergían en soda cáustica para eliminar todo resto orgánico, enjuagarlas muy bien para eliminar los restos de soda cáustica y luego la volvían a utilizar para volver a traer la leche. Bueno, eso fue siendo reemplazado por otra serie de posibilidades, como pueden ser los sachet o los tetra brick. Bueno, pero esas no son cosas fácilmente reciclables. En realidad, sí son reciclables los tetra brick, pero si los entregamos limpios, porque si se quedan con parte de la leche adentro, entran en putrefacción y es todo un problema su manejo. De modo que ahora justamente en el programa de hoy vamos a empezar a hablar un poco de cómo tenemos que modificar nuestras conductas para comenzar a prepararnos para una gestión de avanzada más cónsona con los tiempos que vivimos en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a entrar de lleno a esa cuestión. Thank you. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transitando un programa dedicado a revisar todo aquello relacionado a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Y estamos entrando ya en el tema de cómo podemos ir adoptando una política más moderna, más limpia, más ecológica del manejo de los residuos. La primera cuestión que tenemos que entender es que no es una cuestión que desde el vamos se la podamos transferir al Estado, a ninguno de los Estados, ni al Estado comunal o municipal, ni al Estado provincial, ni al Estado nacional. Los Estados tienen que participar, obviamente, pero no en el comienzo, porque el problema de la generación del residuo comienza en nuestra casa. Y hay una primera acción que es fundamental para iniciar una política de separación y de mejor manejo de los residuos. Obviamente que el mejor manejo es aquel que logre separar la mayor cantidad de categorías de los residuos para poder procesar cada una de esas categorías del modo más adecuado. Pero esto no es simple. Pero hay una conducta individual que tenemos que asumir y que es aceptar y aceptarlo de buen grado, que participar en la gestión de los residuos sólidos urbanos implica dedicarle algún tiempo al tema. O sea, implica que deshacernos del residuo no significa tirarlo en la bolsita y listo, chao, que otro se haga cargo. Si esa es la conducta, no hay tecnología, ni organización, ni Estado que pueda resolver el problema. El problema tiene que solución si la cosa comienza en los hogares. Y tiene que comenzar en todos los hogares, porque si yo hago y mi vecino no, y bueno, le estamos transfiriendo el problema a quien no lo puede resolver. Porque una vez que los residuos están totalmente mezclados, el costo y la operación de desmezclarlos es prácticamente imposible. Entonces, a nosotros nos van a pedir, cuando se inicie una gestión de separación, que la primer separación que tenemos que hacer es lo seco de lo húmedo. Lo húmedo es todo aquello que proviene de sustancias orgánicas, las cáscaras de las verduras, las verduras en desecho, las frutas en mal estado, los restos de la comida, todo eso integra el residuo húmedo, que es un residuo que va a entrar en putrefacción. Y uno piensa en la putrefacción del residuo y ya piensa en una cosa muy fea, pero yo les puedo asegurar que, por ejemplo, en las plantas de cerdos, donde se produce cerdos para el consumo humano, los residuos de los cerdos, los residuos orgánicos, o sea, los excrementos, los animales muertos, las partes de los animales que entran en putrefacción, son utilizados completamente en la producción de biogás. Biogás que es utilizado hasta para el propio funcionamiento de la planta industrial. Es decir, todo lo que entra en putrefacción se puede transformar en energía. Entonces, obviamente, entre el residuo húmedo que genero en mi hogar y la producción de energía en una planta adecuada, hay un trecho que recorrer. Ya lo vamos a ir recorriendo. Pero entonces, con esto lo único que queremos decir es que el residuo húmedo no tiene que ser visto como una cosa degradada por el hecho de que va a entrar en putrefacción. Todos los residuos húmedos de origen vegetal, no animal, sino vegetal, pueden ser utilizados para producir compost en plantas adecuadas, que también las vamos a describir cómo fabricarlas en nuestros propios hogares, con lo cual obtenemos abono para la tierra y un abono de muy alto valor para las plantas, el compost. Ahí es donde podemos utilizar residuos vegetales, pero fíjense que si no podemos usar el residuo animal para producir compost, eso implica que en los residuos húmedos vamos a tener ya que hacer una separación, lo animal de lo vegetal. Y ese ya es otro problema, otro trabajo que nos tenemos que tomar. ¿Qué pasaría con los residuos secos? Los residuos secos que no son sucios, que no generan olor, que no contaminan y todo, admiten un manejo más tranquilo. Pero dentro de los residuos secos tenemos, por ejemplo, los envases de bebidas, las bebidas plásticas, las naranjadas, las Coca-Cola, etcétera, etcétera. Si en las botellas quedan restos de líquido y nosotros abandonamos ese residuo en ese estado, bueno, va a traer moscas, hormigas, avispas, y es un elemento de peligro. Si nosotros le pegamos una enjuagadita mínima a la botella y vaciamos por completo el contenido, y si queremos ser más precavidos, le ponemos la tapita, la abollamos primero si es de plástico y le ponemos la tapita, listo, ese residuo ya no genera ningún problema. Pero tuvimos que tomarnos el trabajo de pegarle la enjuagadita. Exactamente lo mismo sucede con el envase de la leche, el tetrabrico, el tetrapack, como se llama, de que cuando uno lo termina de usar, queda leche adentro. Si uno le pega una doble enjuagadita con agua tibia, le mete el chorro de la canilla, la mueve un poco y la vacía un par de veces, desaparece el residuo lácteo y ese cartón ya no entra en putrefacción. Y el tetrabric se puede utilizar para muchos productos posteriores. No es un producto reciclable, es un producto reutilizable. Con una caja vacía de leche no podemos volver a fabricar otra caja de leche, pero sí podemos molerla y utilizarla para hacer aglomerados de cartón, de madera, etcétera, etcétera. El tetrabric está formado por tres capas de distintos materiales, un tipo plástico, un tipo aluminio, un tipo cartón. De modo que tampoco, bueno, pero tiene uso siempre y cuando esté limpio. Entonces, hay una primer tarea que nos toca hacer en nuestro hogar, que es, son dos en realidad, o tres. La primera es separar lo seco de lo húmedo. Si somos capaces de armarnos una compostera en nuestra propia casa, entonces nos convendría lo húmedo separarlo en animal y vegetal, porque lo vegetal lo mandamos todo a la compostera. Listo, eso ya no va a parar a ninguna basural. Eso queda en casa produciendo compost. Ya vamos a explicar cómo se puede fabricar una compostera muy simple. Aunque uno viva en un departamento, puede tener una compostera en el balcón. Así que no es que solamente se lo puede hacer en la tierra, se lo puede hacer en un pequeño reactor plástico que uno mismo puede fabricar con tarros viejos de pintura, por ejemplo. Ya lo vamos a explicar. Muy bien, el residuo animal no podemos hacer nada, ese lo tenemos que entregar como residuo húmedo, porque armarnos una pequeña plantita de biogás en nuestra casa, que también lo podríamos hacer, pero la producción va a ser tan pequeña que, digamos, como experimento es muy lindo, pero para darle una utilización al metano que puede obtenerse de los residuos animales que procesemos, y puede que sea muy baja la cantidad como para justificar el trabajo y el costo de la pequeña instalación que hay que hacer. De modo que por ahora pensemos que el residuo húmedo animal va a parar al recolector de basura. Con los residuos secos, bueno, podemos hacer muchas cosas. Uno es entregarlos todos, completamente, pero lo más limpio posible. Lo más limpio posible. Otra es colaborar con la gestión un poco más y separarlos. Por ejemplo, separar cartones, metales, vidrios y plásticos, que son los cuatro grandes componentes de los residuos secos. Si nosotros pudiéramos entregarlos separados a los recolectores, estaríamos simplificando muchísimo la etapa siguiente a la recolección, que es la separación y transferencia. Por ahora estamos viendo solo dos etapas. La etapa generación, donde lo menos que tenemos que hacer es separar lo seco de lo húmedo en nuestros hogares, y dentro de lo húmedo, si queremos, separamos lo cárnico de lo vegetal y hacemos compost con los vegetales. Y dentro de lo seco, lo más limpio posible todo lo que podamos entregar.

con la gestión, mejor dicho, de los residuos sólidos urbanos. Habíamos estado viendo que en las etapas de un proceso más ecológico, más socialmente más adecuado para el manejo de los residuos, habíamos visto dos etapas ya. Una primera etapa que es la generación del residuo que sucede en el hogar o en la industria o en el comercio, y que ahí conviene o no conviene, es necesario hacer una primer separación que es por lo menos lo seco de lo húmedo. Y agregarle un mínimo valor más a esta separación. Si lo húmedo se lo puede separar entre lo que es cárnico y lo que es vegetal, nos puede permitir derivar todo lo vegetal a la producción de compost, sea en nuestro propio domicilio o sea en algún vivero regional que tenga una pequeña plantita de producción de compost. Eso se hace directamente en un proceso de mezcla de la sustancia vegetal con tierra y lombrices, y se va generando el compost, que es un abono natural muy importante para la producción de plantas. Lo cárnico es más difícil de procesar, porque para procesar lo cárnico lo que se puede hacer es transformarlo en gas metano mediante la descomposición. Pero eso hay que hacerlo en un reactor adecuado y es un poco complejo hacerlo en pequeña escala. Yo les decía hace un rato que en la provincia de Córdoba ya hay muchísimos criaderos de cerdos que están cerrando el ciclo de los residuos, llamando residuos a todo el estiércol, los productos de emisiones de los animales, y también a los animales muertos o a las piezas, una vez que son carneados, todo lo que es vísceras y cosas no utilizables, puede ir a parar todo eso a un reactor especial donde todo eso se transforma en gas metano, quedando un líquido residual que, utilizado en ciertos depósitos especiales, puede ser transformado en un agua de riego enriquecida para favorecer los cultivos. Y con el gas metano que se obtiene en el reactor de todo lo cárnico en putrefacción, se puede obtener la energía que prácticamente le permite cubrir el 100% de consumo energético que tiene el propio criadero, que es fundamentalmente la calefacción de las salas de cría y que es la parte eléctrica que hace falta para el procesamiento de los alimentos, etcétera, etcétera. Muy bien, pero para eso hace falta una inversión en instalaciones adecuadas para la producción de biogás. Es a nivel hogareño, no es nada más que un juego, un entretenimiento, un hobby, pero no es tan factible de hacerlo. De modo que, si somos realistas, de lo húmedo, lo único que podemos recuperar a nivel hogar o a nivel pequeña comunidad es lo vegetal, para transformarlo en compost. Mientras que los desechos húmedos de origen animal los tenemos que derivar para que sean tratados en alguna planta de mayor envergadura. Muy bien, y dijimos que lo seco, lo que tenemos que hacer es separarlo todo lo posible y entregarlo lo más limpio posible. Dentro de lo seco tenemos los envases, el vidrio, los plásticos, los cartones, los metales, en fin, todo lo que es seco. Muy bien, la segunda etapa es la recolección diferenciada y transporte de los residuos. Ahí sí ya tiene que intervenir la comuna, el municipio o alguna empresa contratada por ellos. La recolección diferenciada implica que determinados días de la semana retiren lo húmedo y determinados días de la semana retiren solo lo seco. Lo húmedo va a parar a un lugar, a un enterramiento, por ejemplo, sanitario de residuos, y lo seco tiene que ir a parar a una planta de separación, clasificación y transferencia. Muy bien. Este es un segundo problema de participación social, porque uno no puede también decirle entonces a la municipalidad que se haga cargo de poner una planta separadora, recicladora, que contrate personal, que pague sueldo y qué sé yo, porque todos esos costos no son fáciles de atender. Ni tampoco es fácil recuperar vía venta de los residuos reciclables o reutilizables el costo de funcionamiento de una estructura formal, como puede ser el personal con todos los aportes laborales, etcétera, etcétera, que requiere pagar un municipio cuando contrata personal. Pero hay algunas figuras de tipo cooperativas de trabajo donde el trabajo es un poco más informal, y no digo con esto de estafar a la gente haciéndoles trabajos informales, pero uno puede organizar una cooperativa de trabajo donde la gente trabaje solo 2 o 3 horas por día, gente que tiene un horario de trabajo desde la mañana hasta las 4 de la tarde y capaz que trabaja 3 o 4 horas más en la planta separadora, formando una cooperativa de trabajo, con lo cual genera un ingreso secundario sin plantear un costo laboral que no pueda ser atendido por la propia producción de la planta. La eficiencia económica de una planta de separación y transferencia tiene mucho que ver con la calidad del residuo que logremos separar, porque de la calidad del residuo que logremos separar surgirá el precio de venta de ese residuo a una empresa recuperadora que se haga cargo de él. Por ejemplo, empresas que compran el aluminio, o empresas que compran papel y cartón, o empresas que compran vidrio, o empresas que compran plástico. Todos esos residuos son vendibles y el precio depende mucho del grado de clasificación, de limpieza y de calidad que podamos lograr en esta planta de separación y transferencia. Hasta aquí vamos a llegar hoy, pero en la próxima semana, el próximo jueves, no solo vamos a continuar con este tema, aquí en este punto, las posibilidades de cómo organizar esta tercera etapa, que es bien difícil, porque es una etapa ya tipo empresa, tipo industrial, que requiere una cierta organización laboral. Bueno, este es un tema difícil, pero lo vamos a encarar. Y vamos a ver el próximo jueves de poblaciones de nuestra provincia que ya lo están haciendo y con muy buenos resultados. Estamos en este momento, nosotros tenemos el listado de localidades de la provincia de Córdoba que están implementando sistemas especiales de gestión de los residuos sólidos urbanos. En este momento tenemos gente trabajando en tomar contacto con todos esos municipios para saber cómo les está yendo y en qué estado están el desarrollo de sus programas. Todo eso comienza el próximo jueves en nuestro programa especial de los jueves. Y con esto damos por finalizado este capítulo de hoy del manejo o gestión de los residuos sólidos urbanos, y nuestra emisora continúa con su programación habitual, que es transmitir música y hacer comentarios útiles para ustedes, los oyentes. Seguimos con la música. Baby. que el mundo se acabe.